ahí donde el gobierno mexicano trata de hacer ver que en México se respetan los derechos humanos, nosotros estamos diciendo que no es verdad. Ahí donde el gobierno mexicano señala a nuestro país como un lugar en el cual están garantizadas las inversiones, nosotros venimos a denunciar que esas garantías para las inversiones son a costa de despojar a los pueblos y de violar los derechos humanos. No hemos venido a hablar solamente por nosotros. Antes del 26 de septiembre ya había más de 23.000 desaparecidos, según las cifras oficiales, en apenas 10 años. Y ya había más de 150.000 asesinados, ejecutados, en apenas 10 años, en una supuesta guerra contra el narcotráfico. Una guerra que ha sido financiada, asesorada y armada por Estados Unidos y también por muchos países de la Unión Europea. Aquí lo grave, compañeros, del caso del 26 de septiembre es que no se está tipificando el delito como tal. Mientras no se tipifique el delito como desaparición forzada, mientras el Estado mexicano siga renunciando al escrutinio internacional, mientras el Estado mexicano siga negándose a firmar los diferentes convenios en materia de derechos humanos, estos actos se repetirán una y otra vez. La comunidad internacional, los gobiernos a nivel internacional deben sensibilizarse. No estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de que estamos pidiendo puestos de trabajo, mejoras salariales, infraestructura para nuestras escuelas. Eso no lo estamos pidiendo. Podemos sobrevivir sin eso. Pero no podemos sobrevivir. Las familias en México, las familias pobres no pueden sobrevivir si al hijo al cual con tanto sacrificio hicieron llegar a la escuela, se lo arrebatan en una desaparición forzada.